Hola, vecinos de Moreno y los alrededores, estamos comenzando un nuevo programa del otro lado del Ecuador. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Hola a la gente que está del otro lado escuchándonos. Hola Itatí. Hola, ¿cómo están Laura, Nadia? Bien. Bueno, todo entonces. Bien, por suerte. Entonces vayamos comenzando con el programa. Dale. Comienza otra hora en la que depositamos todos nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras ganas de hacer lo que sentimos y de decir lo que pensamos. A través de todas estas horas, transitamos junto a vos un largo camino, en el cual pasamos por distintas historias que fueron traídas a este espacio por algún motivo. Historias que siempre nos dejaron algo como enseñanza y nos ayudaron a comprender al otro, a apoyarlo y a ponernos en su lugar. Del otro lado del Ecuador siempre abrió sus puertas y dejó el micrófono encendido para todos aquellos que lo necesitaron, sin hacer ningún tipo de distinción porque creemos en la igualdad. No nos olvidamos de todos aquellos que nos ayudaron a ir creciendo en este camino. No nos olvidamos de aquellos entrevistados que dejaron sus ocupaciones por 10 minutos y vinieron a hacer el programa con nosotros. Porque gracias a ellos y a todos los oyentes que están del otro lado, seguimos en este largo sendero. A pesar que haya tropezones y caídas, seguimos en la lucha, porque creemos en el cambio y en esa transformación social que en fin fue la protagonista de todas las emisiones. Creemos en la justicia social y que todos podemos construir una sociedad más justa, donde los delitos no queden en la oscura impunidad que se ve día a día. Expresarnos y decir lo que pensamos es un derecho que tenemos todos como ciudadanos, y aunque haya muchas personas que no quieren que lo hagamos, tenemos que cuidarlo y hacerlo valer. No aceptemos aquello que nos es impuesto injustamente y luchemos contra los que nos quieren acallar. La construcción y ese cambio del que hablamos debe ser un trabajo colectivo, participando en conjunto para crear un lugar que sea justo para todos. El espíritu revolucionario de aquellos jóvenes militantes que luchan por las injusticias y que tienen como lema construir, debatir y proponer ideas no debe apagarse ni ser apagado, porque hoy son el futuro de una sociedad distinta. Así estamos comenzando el anteúltimo programa de Del Otro Lado del Ecuador. Sí, así es, el anteúltimo, porque bueno, el próximo programa es el último. Es el último, nos vamos a estar despidiendo por un tiempo. Por un tiempo. Ajá. Por un receso, una especie de... Sí, un receso, sí. Bueno, hoy tenemos como siempre la frase no chamullés para participar y ganarte dos pizzas de Plaza Mayor. Además, tenemos entrevistados en vivo en el piso. Sí. Un cantante, un artista muy muy especial que viene viene a mostrarnos lo que sabe un hacer. Un cantautor. Un cantautor, así es. También tenemos, eso es una sección, estoy con vos. En la sección por dentro tenemos también un grupo de chicos que nos van a demostrar que la juventud no estaba perdida. Así es, sí. Así que vayamos comenzando entonces. No chamuches. La frase de hoy es... Luego de esto, lo que más nos interesa es esclarecer y deslindar responsabilidades sobre lo que pasó. Todos ustedes saben, porque ha salido en los medios, inclusive el señor juez de la causa, el doctor Jack, ha hecho declaraciones en el día de la fecha, en la mañana, en distintos programas periodísticos, que la formación del ferrocarril San Martín se encontraba detenida, obedeciendo la señal que marcaba que no podía seguir avanzando en función de otras operaciones ferroviarias que estaban siendo efectuadas más adelante, específicamente en la estación de José C. Paz. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos la frase de hoy y, bueno, un poquito extensa, pero ya saben más o menos quién es porque es muy actual. Muy, muy, muy reciente. Uh-huh. Y, bueno, ahora vamos a dar unas pistas para contextualizar un poquito al oyente. Pero si ya sabes quién es, nos puedes mandar un mensaje de texto al 15 61 54 03 59, o si no, llamarnos y hablar en vivo con nosotras. ¿A dónde, Itati? Al 466 65 59. Para participar por las dos pizzas de Plaza Mayor. Sí, damos un poco de pistas. Dale. De pizzas. Bueno, este hombre es un arquitecto y político de Argentina que se... ¿Puedo decir el cargo que tiene en la actualidad? ¿O es muy obvio? Decir. Bueno, lo digo. Después de la metida de pata del viernes pasado, se puede decir cualquier cosa. No importa, más que nada regalamos las pizzas. Bueno, este hombre se desempeña en la actualidad como ministro de Planificación Federal. A ver, ahí te lo dije. Dale. Bueno, es arquitecto, como habías dicho. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. No sé si das otra pistita. No, dale, ahora, sí. Bueno, el primer cargo público fue ejercido por este personaje, fue el director general de Obras Públicas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la provincia de Santa Cruz. Bueno, utilizamos ahora esta frase para también no parecer oficialista, porque últimamente veníamos usando frases de Narváez, Macri, Carrió, usamos muchas, bueno, ahora usamos una frase de un personaje que pertenece al oficialismo. Claro. ¿Algo más, chicas, para decir del personaje? Sí, también formó parte del gobierno santacruceño durante toda la gobernación de Néstor Kirchner, desde 1991 hasta 2003. Muy bien. Bueno, si la gente ya sabe del otro lado, manden los mensajitos de texto. Ah, y a ver, lo que quedó medio ahí en el aire es que no decimos por qué nos parece chamullera también esta frase, porque estamos la mandamos y no dijimos por qué. Por ejemplo, él habla de responsabilidades. No se hace cargo. Es como que el gobierno no se hace cargo de la responsabilidad que tiene con este hecho, que fue el choque de trenes en San Miguel. Sí, sí. Eso es lo que nosotros estamos enfocando hoy en el tema no chamullés. Siempre cerca del bacalao. Che varón, atende. Yo renaceré, siervo en primavera. Tal vez regresaré, gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Ah, yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío. Seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. La identidad del barrio se construye por dentro. Hoy en Por Dentro tenemos a Yelenia Manuela, de la agrupación Espora, para contarnos lo que hacen en esa agrupación. Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, todo bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos van a contar más o menos qué es lo que están haciendo con la agrupación. Bueno, nosotros somos una agrupación estudiantil. Estamos cumpliendo nuestro tercer año. Estamos divididos por todo el oeste, digamos. Nosotras somos de Espora Moreno. Hace un tiempito que ya venimos construyendo acá. Un poco lo que estamos desarrollando ahora durante el verano son actividades culturales. Estamos haciendo cine al aire libre. Lo hacíamos en la Plaza Las Carretas, acá de Morón, y ahora estamos en la San Martín. Lo hacemos cada 15 días, los jueves. Estamos desarrollando festivales, tocando un poco el tema antirrepresivo y la baja de la imputabilidad, como para instalar un poco más la discusión. La idea es el próximo 26 hacer un festival contra la baja de la imputabilidad en Morón. Hicimos uno en Moreno hace poquito contra la represión de los jóvenes, digamos, tratando un poco el tema del gatillo fácil. Nosotros como agrupación estudiantil hace un tiempito empezamos a coordinar con Correpi, estuvimos en el corte de Chicho Casal, esa fue como nuestra primera iniciación con el tema del gatillo fácil, y como también laburamos en los barrios, tenemos un centro comunitario en el barrio de Güemes, donde, bueno, se desarrolla una olla popular, hay una toma de tierras, se está peleando por la salita que hay en el barrio Novay, y vivimos muy de frente, digamos, la problemática del gatillo fácil. Y bueno, dijimos, siendo una agrupación estudiantil que labura en los barrios, no podemos no tocar este tema. Qué interesante ver, ¿son jóvenes toda la mayoría que conforman este grupo? Uh-huh. Sí, sí, jóvenes, algunos estudiantes, otros que trabajan, pero entre, sí, 16 y 24 años. No, 13, tenemos las Camilitas, que tienen 13 uh-huh. años, son chicas. ¿Y cómo se les dio por comprometerse? A la agrupación, como comunidad, digamos, nos pasó algo muy particular, que fue que los que iniciamos con la agrupación estudiantil vivíamos en Merlo. A nosotros en el 2008 nos cierran la sede universitaria del CDC en el distrito. Muchos de nosotros éramos secundarios organizados en los centros de estudiantes de la toma, del distrito, y otros estaban cursando en la sede. Y a partir de eso empezamos a ir a las asambleas del lugar, a quedarnos a dormir. Estuvimos en la toma del rectorado en Capital Federal peleando por ese lugar de estudio, porque había egresados del colegio donde nosotros íbamos que estaban estudiando ahí, y era el lugar donde íbamos a ir a estudiar nosotros. Ahí convivimos con un montón de agrupaciones políticas, tuvimos 100 días durmiendo en el piso con todos los partidos de la izquierda, y nos pasó algo muy particular, que fue sentir que no teníamos representación ahí adentro, ¿no? Quizás desde una postura medio independiente, pero que veíamos la necesidad de organizarnos. Capaz desde una problemática nuestra, que era que no teníamos dónde estudiar, pero al empezar a formarnos más, a discutir, como a empezar a ver todas las injusticias que hay en el día a día, decidimos armar una agrupación y ahí nace, digamos. Qué bueno su testimonio, porque también, como decíamos al principio del programa, estamos dando también, haciendo hincapié en el tema de cómo está vista la juventud en los medios de comunicación, y ustedes demuestran lo contrario. Sí, bueno, hay como un perfil de la juventud que no le importa nada, ¿no? Que lo único que hace es drogarse y quedarse en su casa mirando la televisión. Pero la realidad es que cuando uno se acerca a ofrecer algo distinto, se acercan, digamos. Esta juventud es la juventud que trabaja, que sufre lo que sufre la gente, las injusticias diarias. Y es una juventud que demuestra que sale a la calle, digamos, a pelear por lo que corresponde. Uh-huh. ¿Cuántas personas están trabajando en esta agrupación y cuántas horas trabajan por día ustedes? Y ahora, en el último congreso, que donde nos reunimos a organizar todo lo que es el año, fuimos alrededor de 25 o 30 personas por el momento. Y bueno, digamos, a veces los constantes somos menos, pero bueno, es importante que igualmente le ponemos la responsabilidad que se debe, ¿no? Todo lo que ustedes arman, las actividades y demás, ¿lo organizan en grupo, en conjunto, deciden todo, o hay alguien que digamos, los representa o...? Los guía. Claro, no, los guía, o un coordinador o algo. No, básicamente nos manejamos de... Las decisiones se toman horizontalmente, eso es algo que de alguna manera es la comodidad que se encuentran los compañeros cuando recién se inician. Lo ideal es que siempre somos escuchados todos y nadie toma decisiones por sobre otros. No, así que eso en ese sentido. Sí. ¿Y en este momento qué están armando? Además de la muestra que van a, el lunes que viene, que se van a reunir. Bueno, nosotros tenemos espacios de formación donde nos sentamos a leer, a discutir política, un poco con lo que propone la gente que va a esos espacios. Durante el verano lo que hicimos fue los ciclos de cine, pero la idea es que como ahora viene el frío, poder volver a retomar eso. Son espacios abiertos, donde mientras más gente viene y con diferentes tendencias políticas mejor, porque se genera un buen debate. Y un poco estructurando lo que va a ser el año, digamos, nosotros laburamos en terciarios y secundarios. Hay compañeros que están organizados en los centros de estudiantes y ahora como que arranca todo el año académico y empieza más la militancia desde adentro, ¿no? De los espacios donde cada uno está. Uh-huh. Bueno, entonces iríamos terminando con eso, si al menos que quieran agregar algo más, chicas, de la agrupación. No, no sé. No, que vengan. ¿Alguna invitación? Claro, los invitamos, digamos, a distintos espacios donde estamos. Los lunes a las 18 nos reunimos en la Plaza Las Carretas. Cuando dijiste Plaza Las Carretas, hoy dijiste Morón. ¿Hay otra en Morón o es la de Moreno? Claro, nosotros estamos divididos en dos por un tema de organización, digamos. Somos estudiantes del oeste, pero muchos de nuestros compañeros viven en Morón. Entonces se organizan ahí también. Entonces tenemos reuniones en Morón, tenemos reuniones en Moreno. Y las diferentes actividades también son en ambos lugares. Lo mismo formación. Formación también. Acá hacemos los jueves en la Plaza Las Carretas y también en Merlo. Y después también los miércoles son en Morón. Digamos, los horarios son medio complicados, pero tenemos Facebook, que es Espora Oeste. Ahí también siempre estamos publicando, subimos fotos y... Entonces, a los que les interese y se quieran contactar con ustedes a través de Facebook. Uh-huh. Sí, sí. Está todo publicado. Uh-huh. Claro, somos bastante constantes en ese sentido. Bueno, muchas gracias, chicas, por venir. No. Manuela, Yelena y a todos. Les mando saludos a todos los chicos que conforman Espora. La verdad que le agradecemos su testimonio. No, y gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Anda a saber qué pedo fumaremos hoy. ¿Será de cerca o de esos sin olor? Salud, Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, hagan paso que viene. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Jugar no solo con los pibes, ¿no?, sino también incorporar... Los medios de comunicación en Venezuela. Bien, acá estamos, bueno, con toda la expectativa, Marco. Siempre de izquierda y derecha, pero no importa, eso es un movimiento. FM Moreno, 4 años, multiplicando voces. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música... Un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Aprendiste a pasear con la chapa recién lustrada, así que salís en los diarios con cara de toro campeón. De tanto mover las plumas te vas a quedar pelado. ¿Repetimos la frase? Luego de esto, lo que más nos interesa es esclarecer y deslindar responsabilidades sobre lo que pasó. Todos ustedes saben, porque ha salido en los medios, inclusive el señor juez de la causa, el doctor Jack, ha hecho declaraciones en el día de la fecha, en la mañana, en distintos programas periodísticos, que la formación del ferrocarril San Martín se encontraba detenida, obedeciendo la señal que marcaba que no podía seguir avanzando en función de otras operaciones ferroviarias que estaban siendo efectuadas más adelante, específicamente en la estación de José C. Paz. Bueno, y ahí estábamos escuchando la frase de este hombre, y si ya sabes de quién estamos hablando, mándanos un mensaje de texto al 1561-5403-59 o llamanos para hablar en vivo. ¿A cuál número? Al 466-6559. Recién recibimos un llamadito de Alejandra Dávila, que dijo el nombre correcto. No vamos a decirlo por ahora. No. Y bueno, le mandamos un beso grande y también nos felicita por el programa. Así que gracias, Ale. Un beso. ¿Damos algunas pistas más? Dale, damos algunas pistas más. Bueno, fue ministro de Economía y Obras Públicas provincial. Así también, ministro de Gobierno y diputado provincial también. Y en el año 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación Argentina y nombró a este personaje ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cargo que ocupó durante todo el mandato de dicho presidente. Crema. Continuamos con el otro lado del Ecuador. Estoy con vos. Sí, sí, yo estoy con vos. No, no, más que sé yo. Sí, sí, sí, sí, yo estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ladrones de Estados Unidos. Sí, sí, yo estoy con vos. Hoy en Estoy con Vos tenemos un artista, un cantautor, él se llama Silvio Fernández y nos va a contar un poco también de su experiencia con la música. Hola, ¿cómo estás, Silvio? Acá estamos muy bien, contentos de estar invitados a este programa, que está bueno, está muy bueno. ¿Lo escuchás? Lo escucho cuando puedo lo escucho, cuando no estoy de gira. Buenísimo. Bueno, Silvio, contanos un poco cuándo fue el comienzo con la música, el primer contacto, con cuándo comenzaste. Y empecé cuando, digamos, cuando de chico ya me gustaba la música, amo la música de que escuchaba los discos chiquitos con mi viejo, desde ahí empecé a escuchar rock y después me fue creciendo el amor por la música y hasta que pude tener mi primera guitarra y ahí empecé a tocar. Vos sos cantautor, componés también. Claro, sí, sí. ¿Y qué tipo de música componés? Es alternativo, es una mezcla de rock con lo que sale, digamos. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Sí, nos va a mostrar un poco igual de lo que hace y también de sobre qué te inspira a la hora de escribir. La inspiración a la hora de escribir te inspira desde lo mínimo hasta todo lo más profundo que tienen las cosas en el mundo. Lo social, todo lo relacionado con las cosas que pasan en el mundo, con lo que sufre el país, con todo eso. Entonces, ¿te gustaría comenzar demostrando una canción? ¿Por qué no? ¿Cómo no? ¿Con qué canción te gustaría? Y vamos a empezar con una dedicada, digamos, a los personajes más nefastos que tiene este mundo. Dale. ¿Cómo se llama? Su Majestad. Bebemos de la sopa que nos das, es porque a cambio no te daremos nuestra voluntad, nuestra voluntad. Preferimos ser un tramo de su gran alfombra roja, ser pisoteados antes que convertirnos en los guardianes de su cetro dorado, de su cetro dorado. Pregunto si en las noches usted puede dormir sabiendo que hay miles de ojos que no se volverán a abrir. Me pregunto si sus metas alcanzan a limitar con el peor de los infiernos que nos enseñó a odiar. Su Majestad, ¿dónde escondió su corazón? Está guardado en su bolsillo, junto a su alma lo vendió. Tanta mugre en su conciencia, una descomposición. Si su trono solo tiene diarrea y solo pura sugestión, pura sugestión, pura sugestión. Tanta jerarquía le confunde la razón y lo hace sentir mesías, basura de la creación. ¿Acaso lo hace sentir un héroe? Mover las piezas de este ajedrez, ¿cómo las mueve? Tronando sus dedos desde un cómodo sillón, sus títeres comienzan la egoísta función. ¿Acaso lo hace sentir que puede simplemente hacer todo, todo, todo lo que quiere? Recuerde que no todo tiene precio, la vida, y que su propia espada puede decapitarlo algún día. Muchas gracias, Silvio, qué buen tema. La verdad, me encantó el tema del poder y todo ese tema. La verdad que, ¿y eso en quién básicamente? ¿Hay algún nombre que te haya inspirado? George W. Bush. Buenísimo, sí, todos pensábamos en el mismo cada vez que escuchábamos la canción. ¿Y no escribís más canciones así, que no sean tanto sociales, sino un tema más de la noche? Sí, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Y nos gustaría escuchar uno de esos, si tenés preparado algo. Bueno, sí. vamos a ver acá si... En el repertorio. Sí, y hay mucha gente que está mandando mensaje y también está escuchando, así que... Ah, bueno, siguen llegando mensajes. Sí. ¿Qué dice, Lau? A ver. Acá mandó... No digas la respuesta. No lo voy a decir. Uh-huh. ¿Cómo lo voy a decir? Bueno, mandó con la respuesta correcta. Dice, el programa está re bueno. No sé si es Angelina o Angelina, no sé. De Paso del Rey. Ah, listo, sí. Siguen llegando mensajitos, así que sigan participando. Y ahora sigamos con Silvio. Botellas vacías o quizá tres. Gol de mitad de cancha agujereando la red. Un colchón en el suelo y el duelo entre lo correcto y el placer. Esta noche nos portaremos mal pero haciéndolo muy bien. Porque ves, todos ganamos haciendo trampa alguna vez. Todos ganamos haciendo trampa alguna vez. Todos ganamos haciendo trampa alguna vez. Yo lo sé y vos lo sabés. Fracasé. Al demonio en mi interior no lo pude contener. Fabriqué un pequeño cielo de nubes luego que tu llama incendió mi ser. Combiné el fuego del infierno con el aroma del Edén. ¿Y quién? ¿Quién arroja la primera piedra? Decime quién. Desterrados del paraíso somos ángeles buscando el placer. Afuera no hay un alma, solo un 440 cambiando de cartel. ¿Por qué será que entre tantos árboles que se ven saben más dulces las manzanas tomadas del árbol prohibido del Edén? Es mi dulce tentación, es tu dulce tentación. Es mi dulce tentación, es tu dulce tentación. Ahí está. Muy bueno. Todos ganamos haciendo trampa alguna vez, eso es verdad. Muchas gracias. Un aplauso, Silvio. Muy buena voz. Silvio, ¿y estabas antes en alguna banda? Contanos. Sí. Estaba tocada con una banda con los chicos de unos amigos, pero... Bueno, ahora ya. Es una etapa pasada ya, que no reniego nada porque la pasé muy bien, pero aprovecho para mandar saludos a los chicos, pero ahora estamos, si bien estoy parado, hay proyectos para más adelante, grabar algo, voy a ver si empiezo a reclutar a algunos músicos. Además sos un artista que está en pleno crecimiento y está muy bueno que no te lo guardes. No sí. Te guardes eso que sabes hacer y que demuestres. Mientras haya oídos que quiera oírme, vamos a estar. Sí, a mí me encanta, no sé ustedes, no sé la gente que está escuchando. Que manden un mensajito y opinen, ¿no? Uh-huh. Sí, que manden. Mandamos al teléfono a Silvio Fernández para ver si la gente lo apoya o no, que es un artista. No, pero la verdad que sí, muy buena voz, muy buenos los temas, sí. Las letras. No, la verdad que te felicito por el artista que sos. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé si hay algo más que vos nos quieras decir, si no nos gustaría terminar con otro temita, o si tenés algún otro tema. No, nada en especial. Ahora, el tema que voy a hacer ahora es un tema muy muy nuevo, muy muy recién salido del horno, que vamos a ver si sale, porque no está muy bien practicado, pero vamos a hacer que ¿cómo se llama? Xinjiang. Xinjiang, ¿no? Bueno, ese tema vamos a escuchar ahora, en vivo y en directo, acá en el programa en FM Moreno, del otro lado del Ecuador. ¿Sabías que no hay que irse tan lejos para poder visualizar? ¿Sabías que hacen falta más espejos para empezar a criticar? ¿Sabías lo que realmente está ocurriendo o solo lo que nos hacen mirar? ¿Sabías que no todo es blanco y negro cuando se puede pincelar? ¿Sabías todo lo que se puede perder hasta conseguir ganar? ¿Sabías que somos víctimas de nuestra estupidez aparentando genialidad? ¿Sabías? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Sabías que aquella cuerda que desde arriba parece que nunca va a llegar? ¿Sabías que nos hundimos echándonos culpa mientras nos podemos liberar? ¿Sabías que muchas veces la salida es lo que no nos deja escapar? ¿Sabías que lo bueno y lo malo es según el lado de donde miras? ¿Sabías que la voz de un pueblo tiene ecos que duran una eternidad? ¿Sabías que el olvido es la muerte absoluta y el recuerdo la inmortalidad? ¿Sabías que el amor y el odio se simulan pero nunca se pueden evitar? ¿Y si una explosión creó al universo, también lo puede terminar? ¿Sabías que se han coronado reyes que no tuvieron sangre real? ¿Sabías que fuimos perdiendo la fe de tanto quererla encontrar? ¿Sabías que mientras Dios juega las cartas con Satán, la vida será un juego divino y el destino un Xinjiang? El destino es un Xinjiang. El destino es un Xinjiang. El destino es un Xinjiang. El destino es un Xinjiang. Muy bueno. La verdad que es un placer escucharte, Silvio. De verdad. No solo porque es mi hermano, porque sí es mi hermano, obvio. Pero es un placer escucharte porque sos un artista, de verdad. Me encanta el hombre que crea. Bueno, muchas gracias y perdón por ahí algunos detalles. Se me desafió un poco la guitarra, un poco por ahí la voz, pero pasa que hace poco estoy volviendo, digamos, al ensayo y bueno. Pero esto es Silvio el Regreso. Está muy bueno, ¿eh? En especie bueno, de seudónimo. Bueno, muchas gracias, Silvio. De nada, un placer y que siga el programa. Gracias. voz que lo canta, y es por sentir que me atrevo con las raíces que tantos olvidan, persiguiendo foráneos modelo, tradiciones del país que forjaron aquello en fortines, aguantando el malón traicionero que bien describe José Hernández en su Martín Fierro. Digo en la zamba que hasta me trajo este guitarrero. Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada, desheredados gauchos e indios empobrecidos reencarnan, y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del escolazo, y el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano plato de alimento. Siente la historia, digo, en la zamba de este guitarrero. Construyendo la historia. Ayer nomás en el colegio me enseñaron. En la efeméride de hoy nos damos la oportunidad de conmemorar a un hombre que hizo de su pluma su espada para enfrentar al colonialismo con aroma inglés de aquella época y sus cómplices encarnados en la oligarquía argentina. Porque fue el 14 de febrero de 1898 cuando nació un ser humano que encontró en la escritura su forma más fiel de denuncia y crítica hacia ciertos sectores de la sociedad, y desenmascaró la hipocresía con la cual se maniobraba la política de aquel momento. Hablamos del escritor, periodista, militante Raúl Scalabrini Ortiz. Un hombre que se jugó su vida, su libertad, cuando descubrió su verdad. Y su verdad era defender sus ideales, pelear por la soberanía del país, enfrentar la corrupción. Sus pensamientos más fuertes toman valor durante la llamada década infame, consecuencia de la caída de la bolsa de Wall Street. En la Argentina se comenzó a transcurrir un periodo desagradable para toda la sociedad, pero como siempre el golpe más bajo fue para las clases más desamparadas. Y él ve al ferrocarril como el arma que los ingleses utilizan para disparar contra la soberanía argentina, asesinando las industrias nacionales con la tarifa, a cambio de ningún beneficio para el pueblo, mientras que los políticos juegan a ser serviciales al imperialismo. Su pensamiento revolucionario llevó a unirse durante su juventud a un grupo llamado Insurrexit, de ideología marxista, pero después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, con quien a pesar de que no simpatizaba demasiado, formó una agrupación llamada Forja, con jóvenes radicales que se enfrentan al gobierno de facto del general José Félix Uriburu. Después de los levantamientos yrigoyenistas, en Paso de los Libres, debe exiliarse a Europa durante un tiempo, y desde allí sigue manifestando sus ideas nacionalistas. Con la llegada de Juan Domingo Perón al poder, Scalabrini no cambia de parecer y le sugiere al presidente justicialista la nacionalización de los ferrocarriles. La ironía de la política vuelve a demostrarle la hipocresía con la cual se maneja. A pesar de su apoyo para con el gobierno sobre las acciones de estatizar los recursos y empresas, el peronismo no le da lugar para seguir expandiendo sus ideas, sus ideales. De esta manera, este escritor y periodista, Raúl Scalabrini, que dejó todo por el país, uno de los más influyentes pensadores sobre la nacionalización para la construcción del país soberano, termina sus últimos días ganándose la vida como agrimensor. A los 61 años murió de cáncer el 30 de mayo de 1959, pero toda su vida fue una lucha contra el cáncer más cruel, que condena a la independencia del país, el imperialismo. Desde ya le vamos agradeciendo a todos los que están participando por las pizzas y a los que mandan mensajes. Tengo un mensajito más. Bueno, nos mandan: soy fans de la radio, felicitaciones por el programa, está muy bueno. Marta del 2000. Ah, Barrio 2000. De Barrio 2000. Muchas gracias, Marta, por mandarnos un mensajito, que la verdad que nos re gusta que nos mande mensajes así de aliento. Muchas gracias. Y bueno, ya tenemos un ganador. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién es? Hicimos el sorteo. De los que participaron. No chamullés, vos me estás hablando. Sí, ah. Sí, sí. Sí, que, decimos ya quién fue la frase, el personaje del día de hoy. Tati, ¿quién fue el de la frase? Debido. Julio Debido. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Y el cargo? Ministro de Planificación Federal. Muy bien. Bueno. Perdón. Sí. Así que los que dijeron quién era... El que la frase era muy fácil porque era muy actual, fue una frase que tiene 2 días nomás, así que muy todo reciente, el tiempo sí. Todo el tiempo estuvo pasándose por la tele, también los noticieros, una conferencia de prensa lo dijo después del accidente, no es accidente, todo lo que se puede evitar, bien saber decirlo, del choque en San Miguel, de los trenes. Bueno y recién hicimos el sorteo y ya tenemos una ganadora entre los mensajitos que nos mandaron, y es Alejandra, así que Alejandra, nos vamos a estar comunicando con vos. Alejandra, dice de dónde es. Sí, de Barrio La Victoria. Ah, de Barrio La Victoria. Sí, sí, sí. Así que nos vamos a estar comunicando con vos para entregarte el cuponcito de las 2 pizzas de Plaza Mayor que te ganaste, las mejores pizzas de Moreno. Las mejores pizzas y el mejor pizza libre que hay en Moreno. También, ya que están los que no se ganan las 2 pizzas, bueno, vayan a visitar el lugar que voy a comer unas deliciosas pizzas. Y la mejor variedad. Sí, tiene más variedad que cualquier pizza. No está la de chocolate, pero ¿quién quiere la de chocolate? No queremos la de chocolate. La mejor atención. Sí, Asconape 33. ¿Asconape? Asconape 33, ¿sí? Al lado de la Municipalidad de Moreno. Acá nomás. Frente a la plaza Mariano Moreno. Sí. Bueno, me estaba acordando bien la dirección para ubicar a la gente que no sabe. Pero igual todos los que son de Moreno conocen el Pizza Libre. Sí, todos dicen, conocido, el Pizza Libre sí. Que está en la municipalidad. Ajá. Felicitaciones, bueno. Alejandra. Sí, Alejandra de La Victoria, muchas gracias. Y te ganaste 2 pizzas, nos comunicamos con vos para dártelas. Bueno, vamos terminando con el programa, entonces. Vayamos. Acuérdense, por favor... que el próximo programa es el último, así que no dejen de escucharlos. El próximo viernes de 4 a 5 es el último programa que hacemos nosotras, del otro lado de Ecuador. ¿De Ecuador? Estoy re tartamuda, disculpen, arroba gente. Hotmail. Bueno, arroba hotmail, dice. Sí, bueno, vayamos terminando entonces para distender un poco. Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. Todo lo material, Todo lo venal, transmisible o reproductivo es extranjero o está sometido a la hegemonía financiera extranjera. Esta frase es de Raúl Scalabrine Ortiz y está sacada de Política Británica en el Río de la Plata. Que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios y ese Dios se olvidó. Bueno, hicimos este programa Fernández Analía, Laura Grigoli y Tati Mesa. Leo hoy no está. Noelia. Gracias Fernando Ochoa por operarnos. Y como siempre, Noelia Hernández en producción. Gracias Noé también. Y bueno, un saludo a Cristian, que lo escucha. Sí, que lo está escuchando. Hoy hicimos un programa de mujeres. Así es. Todo de mujeres. Bueno, pero estuvo... No, pero digo nosotras, nosotras. Besitos para todos. Y por favor, escuchen el próximo viernes, que va a ser un programa muy especial. Solo eso voy a decir. Hasta el próximo viernes. Sí, chao, para ser juntas, viernes. ¿Qué, chicas? Del otro lado del Ecuador. Moreno 90.1. Estación de radio.